¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Veracruzana? Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Ernesto Colinot, en ausencia del maestro Paco Aragón, quien se encuentra atendiendo unos asuntos personales, y le mandamos un cordial saludo. Me permito darle la bienvenida a este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa del día 16, viernes 16 de noviembre, desde Tlacná, Centro Cultural, en la capital del estado. Son 13 grados al exterior, es una noche fresca y tenemos un programa excelso el día de hoy. Tenemos un director invitado y una soprano quien acompañará este concierto tan particular en esta noche en el Tlacná Centro Cultural. Me da muchísimo gusto llegar hasta ustedes con este concierto que hacemos religiosamente cada 8 días, y lo llevamos de la mejor manera posible, intentando que suene, que se escuche con una calidad que merecen sus equipos de sonido, sus equipos de audio, y también lo pueden disfrutar en nuestra aplicación disponible para dispositivos Android y iOS o para iPhone, y también directamente desde el portal de Radio Universidad Veracruzana. Usted nos puede sintonizar y puede recomendar la señal a gente que se encuentre fuera de México, fuera del estado, donde no llega nuestra señal aérea. Lo puede hacer diciéndole que se consigue de la siguiente manera: en el www.v.mx/radio/transmisión. Le repito, www.v.mx/radio/transmisión, y también desde luego con la aplicación que está disponible, le repito, para dispositivos Android y iPhone. Le cuento cómo va a estar el programa el día de hoy. Tenemos un director invitado, Martin Lebel, un francés que está dirigiendo esta noche. Ya ha estado aquí con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Esta deberá ser su tercera o cuarta ocasión que nos acompaña. Y el programa de hoy, le cuento, es excelso. Empezamos con Wagner, el Preludio y Muerte de Amor de Tristán e Isolda. Es una pieza impresionante. Richard Strauss, las cuatro últimas canciones, con los movimientos Primavera, Septiembre, En la Hora del Sueño y el cuarto movimiento, En el Ocaso, con la soprano Carolina Wong, quien ya está preparándose para hacer esta presentación. Después vendrá un intermedio y después el plato fuerte de la noche, Richard Strauss con Así Habló Zaratustra, con los 9 movimientos, que es Amanecer, por todos conocido. Ya usted seguramente sabe de qué le estoy hablando, y si no, seguramente cuando lo escuche sabrá exactamente de qué va esta pieza. El segundo movimiento, De los Mundos Oscuros. El tercer movimiento, Del Gran Anhelo. El cuarto, De las Alegrías y de las Pasiones. El quinto, La Canción de los Sepulcros. El sexto, De la Ciencia. El séptimo, El Convaleciente. El octavo, La Canción del Baile. Y el noveno, La Canción del Noctámbulo. Todo esto dirigido por el maestro Martin Lebel, quien ya está preparándose para comenzar esta noche en este concierto tan particular de estas piezas que seguramente usted reconocerá de inmediato. Le cuento un poco de Wagner, de la pieza que vamos a escuchar. De entre los diversos talentos que Wagner poseía, porque pues era un poeta, era un literato, era un dramaturgo, un teórico de la música, fueron las óperas los que le hicieron posicionarlo como el máximo exponente del drama musical de la segunda mitad del siglo XIX. El desarrollo del empleo de los leitmotiv, células musicales asociadas a un personaje, idea, objeto, sentimiento, aunado al estímulo de los poemas sinfónicos de Liszt y su refugio en la filosofía metafísica de Schopenhauer, dieron como resultado Tristán e Isolda, ópera dividida en 3 actos, compuesta entre 1857 y 1859. Se estrenó en Múnich en 1865 bajo la dirección de Hans von Bülow. Después de su estreno, la ópera se convirtió en un hito en la historia musical subsecuente, pues vino a representar el fin de los conceptos tradicionales de armonía y tonalidad, y se convirtió en eje sustancial para el inicio de una de las revoluciones musicales más importantes del siglo XX. Después de esto escucharemos a Richard Strauss con las cuatro últimas canciones. Seguramente usted notará inmediatamente de qué le estamos hablando. Es una pieza que se ha instalado en la cultura popular y en el imaginario de Hollywood con el primer movimiento llamado Amanecer. Pronto será la hora de dormir para que no podamos perdernos en esta soledad. Oh, inmensa y dulce paz, tan profunda en la puesta de sol. Qué fatigados estamos por haber caminado. ¿Será esta entonces la muerte? Tras la lectura del poema en el ocaso de Joseph von Eichendorff, Richard Strauss vio retratada a sus 84 años de edad la etapa final de su vida en este pasaje literario que le haría recordar su existencia finita. Con la inspiración de este texto, Strauss emprendió la composición de la última pieza de su vasto repertorio musical. Aparte de inspirarse en el escrito de Eichendorff, Strauss musicalizó tres poemas del escritor alemán Hermann Hesse, Primavera, Septiembre y En la hora del sueño. Los cuatro textos comparten la temática de la muerte cercana y la serena aceptación final. Strauss no tuvo la oportunidad de escuchar su última creación, pues falleció un año después, en 1949. La obra se estrenó la obra se estrenó de manera póstuma en Londres el 22 de mayo del 50 con la Orquesta Filarmónica, bajo la dirección de Wilhelm von Wangler. Ya estamos viendo en nuestras pantallas, porque le cuento que no estamos, digamos, de frente al podio, estamos en una parte trasera, allí está instalada Radio Universidad, pero tenemos un monitor que gentilmente nos proporciona Televisión Universitaria y podemos ver exactamente qué está pasando y cómo está pasando. Le cuento, la sala ya está, ya hay gente lista para disponerse de esta obra. Y en unos momentos más seguramente Martin Level hará el arribo para empezar esta puesta. Ya está el violín entrando y por ahí algo que va a suceder, no sabemos exactamente qué es. Vamos a escuchar a ver de qué se trata. Año con año, y al público en general por estar aquí presentes y seguir apoyando con nuestra misión. Muchas gracias porque disfruten esta música de sensación. Gracias. Parece que se le dio un reconocimiento a un compañero de la orquesta. La verdad es que no alcanzamos a escuchar muy bien el sonido local. No estábamos como informados de esto, pero le cuento que fue una especie de reconocimiento a un músico de la orquesta. Ya se da la nota de afinación, la nota tradicional que cualquier orquesta tiene que dar para que los instrumentos estén afinados en lo mismo. Le cuento que el programa de hoy comienza con Wagner, con el preludio y muerte de amor de Tristán e Isolda. Después vendrá Richard Strauss con cuatro últimas canciones, Primavera, Septiembre, En la hora del sueño y En el ocaso, con la soprano Carolina Wong. Después la vamos a tratar de entrevistar, ojalá se nos dé. Y después vendrá un intermedio y vendrá el plato fuerte de la noche, Richard Strauss con Así habló Zaratustra, con los nueve movimientos, Amanecer, de los mundos oscuros, del gran anhelo, de las alegrías y de las pasiones, la canción de los sepulcros, de la ciencia, el convaleciente, la canción del baile, la canción del noctámbulo. Todo esto en el conducting con el maestro Martin Level, quien en unos momentos estará saliendo al podio para dirigir la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le cuento los números de contacto, el WhatsApp de Radio Universidad, 2281-040477, 2281-040477. Ya está Carolina Wong entrando al escenario. Asimismo, el maestro Martin Level ya está en el podio. Yo los escucho al rato. Espero que disfruten esta velada. Thank you. Wagner acabamos de escuchar Preludio y Muerte de Amor de Tristán e Isolda en la voz de Carolina Wong, esta soprano que nos acompaña el día de hoy, originaria de Culiacán, Sinaloa. Esta chica fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el 2015 y fue miembro del Estudio de Ópera de Bellas Artes, una mujer con una tesitura muy particular. Se despide en este momento ya del público jalapeño. La sigue nuestro director invitado, el maestro Martin Level, nacido en Francia en 1964, es pianista y violonchelista, estudió fuga, contrapunto, orquestación y dirección de orquesta en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París. En el año 2000 fue nombrado por concurso primer director invitado permanente de la orquesta de Karlo Vivari en la República Checa. Ha actuado como director invitado con la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, Francia, Orquesta Metropolitana de Lisboa, Filarmónica de San Petersburgo y Sinfónica de Saint-Étienne en Francia, entre otras. En el ámbito de la ópera, ha sido asistente de James Colon en sus producciones con la Orquesta de Gurnich en Colonia y en la Ópera de la Bastilla en París, donde dirigió las Bodas de Fígaro de Mozart. Ha estado como director artístico y musical de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, Uruguay. Realizó su debut con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el 2015, siendo esta su tercera presentación en la ciudad. Como le comentaba al principio, ya había estado el maestro Martin Level con nosotros, dirigiendo y haciendo conducting de esta Orquesta Sinfónica de Jalapa. Les recuerdo las formas de contacto. Nos gustaría saber cómo le llega la señal, cómo se está escuchando. Es nuestro WhatsApp disponible. Contestamos de inmediato. Es el 2281-040477. Le repito, 2281-040477. Soy Ernesto Colinot, en ausencia del maestro Paco Aragón. Estoy cubriendo en esta ocasión este concierto importante y trascendente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sale de nuevo Carolina Wong, acompañada por el maestro invitado Martin Level. Lo que vendrá ahora es Richard Strauss con las cuatro últimas canciones, con cuatro movimientos. Vamos a escuchar ya a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Oh, Thank you. La Orquesta Sinfónica de Xalapa, con el maestro Martin Lebel, director invitado al frente, con Carolina Wong, soprano invitada, originaria de Culiacán, Sinaloa. Una interpretación interesante, sin duda, esta de Richard Strauss. Las cuatro últimas canciones con los movimientos Primavera, Septiembre, En la Hora del Sueño y En el Ocaso. Aprovechamos para mandar un saludo al maestro Raghib Chaín, quien se comunicó con nosotros. Un saludo, maestro, y agradecemos un montón que esté escuchando el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa vía Radio Universidad. Un abrazo. Les cuento que el público ha disfrutado mucho esta pieza, nosotros también. Ha sido muy interesante la interpretación de estas cuatro últimas canciones de Richard Strauss, y con el talento indiscutible de Carolina Wong, con quien esperamos en un momento más tener una entrevista y poder saludarla. Carolina vuelve al escenario, no sé si habrá un encore, no estamos seguros, siempre esperamos un poco cuando pudiese haber la posibilidad de un encore. Siempre es agradable para el artista que le pidan una interpretación más. La orquesta se pone de pie y llega el clásico arreglo floral con el que la Orquesta Sinfónica de Xalapa siempre agradece las participaciones externas e internas. Les recuerdo el contacto vía WhatsApp 2281-040477. Le repito, 2281-040477. 13 grados en la capital del estado. Y aprovechamos para mandar una pausa. Tenemos compromisos federales y ya regresamos con ustedes en Radio Universidad. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. E ora mai sarò Y ya estamos de vuelta, amigos de Radio Universidad Veracruzana, en ausencia del maestro Paco Aragón, quien se encuentra cumpliendo un compromiso previo. Les saluda Ernesto Codinot, en esta ocasión al frente de esta transmisión en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con este concierto maravilloso. Ya estamos cerca de entrevistar a nuestra querida invitada Carolina Wong, quien estuvo haciendo una intervención magnífica en este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le cuento, estamos en el intermedio y lo que sigue es finalmente el plato fuerte de la noche con Richard Strauss, con Así habló Zaratustra, con los movimientos Amanecer de los mundos oscuros, del gran anhelo, de las alegrías y de las pasiones, la canción de los sepulcros, de la ciencia, el convaleciente, la canción del baile y la canción del noctámbulo. Y ya está con nosotros el maestro Martin Lebel. ¿Cómo está, maestro? Gusto tenerlo por acá. Muy encantado de ser aquí de nuevo con esta maravillosa orquesta que toca con una muy buena musicalidad. Las obras son también muy interesantes y la cantata es buena. Entonces es una noche de placer y espero que la público lo disfruta también. Seguramente lo está disfrutando, maestro, y déjeme preguntarle, ¿qué significa para usted el estar acá con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, una orquesta la más antigua del país? Es una orquesta la más vieja de nuestro país. ¿Qué le representa al maestro Martin Lebel esta posibilidad de estar acá? Sabemos que es la tercera vez que nos acompaña, pero ¿qué le representa a usted como director? No solo es el más viejo del país, un de mejor del país. Es la razón por la oportunidad de trabajar con una orquesta de este nivel es siempre una cosa muy interesante para un director. Seguro. Maestro, y finalmente la elección de estas obras, Wagner, Strauss y finalmente el plato fuerte con el que se va a cerrar, Así habló Zaratustra, ¿qué le representa a usted esto? Las tres obras son de grandes obras de la periodo romántica, con una gran emoción a cada vez. Entonces, pienso que para el público es interesante de tener obras con una fuerza de emoción tan grande. Finalmente, maestro, para dejarlo ya prepararse para lo que sigue, le pregunto, ¿qué le parece el público de Jalapa? ¿Es un público asiduo a la orquesta? ¿Es un público que sabe de música sinfónica? ¿Qué le representa estar en Jalapa, maestro? ¿Le gusta estar acá en Jalapa? Sí, mucho, pero todos los públicos son abiertos a entender las cosas. Si son buenas cosas, el público es siempre contento. El maestro Martin Lebel, gracias, maestro, por la entrevista. Le agradezco muchísimo su tiempo. Gracias. Le agradecido. El maestro Martin Lebel se acercó con nosotros. Es un hombre muy, muy, muy grandilocuente. Me parece que estaba muy contento el maestro de estar platicando con nosotros. Sabemos que habla español, pero lo habla con cierta dificultad. Así que le agradecemos muchísimo el gesto. Le comentaba, lo que sigue ya es el plato fuerte de la noche, es Así habló Zaratustra, esta pieza que ya está instalada en el imaginario, en el público. Es una pieza que el primer movimiento Amanecer es por todos conocidos. Stanley Kubrick lo usó en 2001, Odisea del Espacio, en la primera versión de este soundtrack lo grabó el maestro Herbert von Karajan y por alguna razón se omitió en el soundtrack y no se usó, y en una remasterización posterior se incluyó el arreglo que había hecho, la dirección que había hecho Herbert von Karajan de primer movimiento, que es Amanecer, que usted inmediatamente que lo escuche se va a dar perfectamente cuenta de qué es, cómo es, y seguramente lo va a reconocer porque está instalado en la cultura popular. Y ya está con nosotros Carolina Wong. Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo. Quisiéramos preguntarte cómo te sientes, cómo te sentiste después de esta interpretación. Pues estoy muy contenta. Es la primera vez que canto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, entonces es un logro para mí poder estar acompañada de tan grandes músicos y de poder interpretar al público de Jalapa, que también es mi primera vez en Jalapa. Y es noche de primeras veces, también es la primera vez que canto la transmutación de Isolda. Pues, hoy estrené muchas cosas. Qué bueno, lo hiciste maravillosamente. ¿Cómo te preparaste, Carolina? ¿Cómo fue el proceso para llegar acá? ¿Cómo se te contactó? Platícanos un poquito de eso. Pues mira, recibí una llamada porque estaban buscando a una soprano que ya cantara las cuatro canciones de Strauss. Y yo ya las he interpretado anteriormente en dos ocasiones. Entonces me llamaron y me pidieron que viniera a hacer pues una audición en vivo. El maestro Marcelletti me escuchó y me invitó, me dijo, por supuesto que sí, las vamos a hacer y las vamos a hacer contigo, bienvenida al tren. Y pues heme aquí 3 semanas después. ¿Y cómo fue ya instalarse acá en Jalapa? ¿Cuánto tiempo has estado acá? ¿Cómo te has adaptado con la orquesta? ¿Cómo ha sido ese proceso, no? Pues mira, el proceso con la orquesta ha sido increíble. A mí me ha ayudado el hecho de haber interpretado antes las canciones. Entonces, ha sido muy fácil porque son unos músicos súper profesionales. Ellos no necesitan mucha indicación, entonces prácticamente llegué a las cosas hechas. Y llegué el día martes con el frío a todo lo que daba y con la lluvia y con una gripe terrible. Pero aquí estamos y sobrevivimos a las intemperies. Finalmente, para dejarte ya descansar, ¿cómo sentiste la respuesta del público? Ya habías estado en Jalapa antes, sabías un poco que es una orquesta la más antigua del país. O sea, hay una tradición acá de venir a escuchar a la orquesta. ¿Cómo afrontaste esa parte y cómo te sentiste con el público? Pues mira, siento que es muy cálido el público. Y sobre la tradición de la orquesta, más o menos sabía porque mi maestro fue chelista en esta orquesta. Entonces, mi maestro de canto también es chelista y él me dijo, yo fui chelista en la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el 60 y algo, 62 creo que me dijo. Entonces yo ya tenía una idea de a qué me iba a enfrentar y pues estoy muy contenta, todos me han recibido y me han abrazado y me han arropado, entonces yo me siento muy bienvenida y muy contenta de poder estar aquí. Para nosotros es un placer haberte escuchado. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 FM. Y un mensaje final, ¿con qué te quedas de esto? ¿Qué sentiste de esta presentación? ¿Cómo te sentiste tú? Y un mensaje final para la gente que te está escuchando en vivo. Pues muchas gracias a todos los que están escuchando. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado muchísimo. Yo estoy muy contenta de haber interpretado para ustedes y de haber debutado con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y espero que nos volvamos a ver pronto. Seguro que sí. Felicidades, Carolina. Gracias. Un placer. Carolina Wong, solista, en esta ocasión soprano, que nos acompañó en este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Una chica muy, muy simpática, muy profesional, con una gran actitud y nosotros muy contentos de estarles llevando más bien este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en esta ocasión muy particular, unas piezas bastante, bastante conocidas, son muy digeribles para el oído, son piezas muy, muy, muy bonitas y nosotros transmitiendo totalmente en vivo desde el ACNA Centro Cultural. Le cuento de lo que vamos a escuchar ahora, que me parece que es como más bien es el plato fuerte, esta fanfarria inicial titulada Amanecer. Alcanzó le comentaba hace rato, una gran popularidad porque se usó en la película 2001 Odisea del Espacio de 1968 de Stanley Kubrick. Esta célebre inclusión de Así habló Zaratustra en el cine le han seguido muchas otras, tanto en el ámbito cinematográfico y televisivo y en otras cosas muy diversas. Está instalado en la cultura popular, es muy recurrente de repente para manifestar una situación visual. Se usa este primer movimiento de Así habló Zaratustra. Como la mayoría de los poemas sinfónicos de Strauss, Así habló Zaratustra emplea unos enormes efectivos orquestales. Sin embargo, proporciona un contraste con respecto a otras obras de Strauss con más fuerza narrativa en ese despliegue de orquesta llevado a cabo de una manera mucho más hábil y me atrevo a decir mucho más sutil. Aquí los movimientos transformados transformables breves ocupan el lugar de las largas y sinuosas melodías que surgen en obras como Una vida de héroe. Y le cuento que la relativa concisión de su material musical sugiere el intento por parte del compositor de reflejar una naturaleza y fuerza de carácter literario. No está por demás decir que está inspirado en la obra de Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche, que finalmente le influyó muchísimo en Richard Strauss. Le comentaba que esta pieza se instaló en la cultura popular de manera muy, muy objetiva y ha sido una de las piezas como más recurrentes. Digamos que en la cultura popular ha sido en las melodías, digamos, más ampliadas para efectos visuales. Por ejemplo, estos compases fueron tocados por la Filarmónica de Viena. Y le comentaba hace unos instantes que la dirigía Herbert von Karajan. Esto fue en el 59. Pero después de que se lanzó la banda sonora, la grabación de Karajan fue sustituida por la obra de Carl Böhm con la Filarmónica de Berlín, grabada solo un año antes en la versión de Karajan. En el 96 se lanzó otra vez en la banda sonora del filme 2001 Odisea del Espacio, y se incluyó finalmente la versión de Karajan remasterizada. Después le siguieron otras películas que hicieron uso también de esta pieza, y le puedo mencionar algunas porque son bastantes, pero le puedo decir que en el 76 la película The Big Boss la usó mientras el Super Boss de proporción nuclear sale en cámara lenta. Bueno, se usa mucho para las cámaras lentas. En slow motion siempre se ha usado, porque finalmente el main base de esta situación se usó así por los movimientos espaciales que usó Stanley Kubrick. Eran slow motion, por lo tanto es muy recurrente que cuando se trata de hacer un slow motion, Amanecer de Así habló Zaratustra es totalmente recurrente. Después, en el 99, Socios y Sabuesos. En el 95, Married with Children. En el 2002, Futurama. En el 2005, Charlie y la fábrica de chocolate. En el 2008, la película de Disney, Wall-E. En el 2009, Planet 51, Planeta 51. En el 2011, The Amazing World of Gumball. Y recurrentemente, los Simpsons la han usado para un montón de cosas. Así que es una pieza que de verdad se ha instalado en la cultura popular. También en la música. Le cuento brevemente que Elvis Presley usaba un arreglo de esta pieza. Deep Purple también la incluyó al comienzo de su canción River Deep. Emir Deodato, este músico brasileño que coqueteaba siempre con el jazz y el sonido de sintetizador, él también hizo una versión. Perplexer también lo hizo. Isao Tomita, este artista japonés de música electrónica, recomendable totalmente, hizo una versión para sintetizador. Dream Theater también, este grupo de metal progresivo, hizo una versión de esto. Y le repito, es una pieza instalada. También le comento que en varios planetarios a nivel mundial, algunos pasajes se ilustran con esta pieza. El luchador estadounidense Ric Flair, a lo largo de su carrera, al entrar al ring, usaba la pieza. El videojuego Heroes of Might and Magic del 96 usa esta pieza como música de fondo. El videojuego Incredible Crisis para PlayStation también la usa. Y hay una interpretación también de Tokyo Ska Paradise Orchestra que también le hizo una pieza. Así que le cuento que lo que va a usted a escuchar le va a sonar de inmediato conocido, es muy familiar. Y aprovecho para mandar un saludo a la gente que está haciendo producción el día de hoy con nosotros. Benjamín Castro en la microfonía, sonido, masterización de lo que usted escucha, pasa por su consola. Un trabajo excelso que hace Benjamín en el enlace IP, nuestro querido Alan Vallejo, en la producción de nuestra producción de piso, Antulio García, en clavijero, Eduardo Jarbio, Ilse, que está por allá con nosotros, Ilse Zárate, que está con nosotros, y Joel Bonilla, me parece que está por allá. A Joel le mandamos un caluroso abrazo. Gracias, Joel, siempre por estar tan pendiente de que las cosas salgan bien en la base de Clavijero 24. Le recuerdo el teléfono del WhatsApp de contacto, 2281 040477. Buenas tardes, solo me dijo que Pablo López manda saludos y felicita al locutor. Muchísimas gracias, Pablo, te agradezco muchísimo. No soy el titular del espacio, hago lo que puedo. La verdad es que no es mi especialidad la música académica, pero me encanta poder servirles, llevar a cabo esta transmisión en vivo. Es un esfuerzo enorme el que le platico que hace Radio Universidad Veracruzana para hacer esta transmisión. Son muchos micrófonos, muchos botones que hay que mover para llevarle a usted el sonido óptimo. Ya está el maestro Martin Lebel, con quien estuvimos charlando un poquito, un hombre muy sencillo, de muy fácil abordaje, easy going, como se dice, y esto es el plato fuerte de la noche, así habló Zaratustra, desde Tlacná, Centro Cultural, Radio Universidad Veracruzana. Thank you. Thank you. Y así es como llegamos al final de esta transmisión en Radio Universidad Veracruzana, esta obra Hacia lo Zaratustra de Richard Strauss, con los 9 movimientos tocados majestuosamente por la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con su director invitado Martin Lebel, quien ha hecho una labor muy destacada. Es un hombre con suficiencia musical, con mucha trayectoria, y para nosotros, y me imagino que para ustedes, seguramente ha sido un placer escuchar esta obra en vivo, que siempre se agradece auditivamente. Es una obra muy dócil, muy fácil de digerir, y con estos movimientos que van desde el amanecer, que es icónico para la cultura pop universal, como los movimientos de los mundos oscuros, del gran anhelo, de las alegrías y de las pasiones, la canción de los sepulcros, de la ciencia, el convaleciente, la canción del baile y la canción del noctámbulo. Y así, con esto llegamos al final de esta transmisión, no sin antes agradecerles a todos por el favor de su atención. Y con esto mandamos la señal a Radio Universidad Veracruzana. Me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado. Soy Ernesto Colinón, en ausencia del maestro Paco Aragón. Hasta la próxima emisión. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho, Marisol Cruz y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colinó. Decía, ¿por dónde andarán mis pelos? Tú sabes que te he quisido y que te sigo quisiendo. El amor que te he tuvido también te sigo tuviendo. Tú has sido la tonta por no haberte casado con yo. ¡Y va la otra! Thank you. existe esa superficie, la llama es su alteza real. Llama, la llama, llama, que llama es como se llama. Llama, la llama, llama, que llama es como se llama. Que llama, la llama, llama, que llama es como se llama. Que llama, la llama, llama, que llama es como se llama. Llama, llama, que llama es como se llama.